Gracias, concejal. Le concedo la palabra al licenciado Oscar. Gracias, señor presidente. Pues bueno, son muchas cosas, pero yo quiero aclarar, o sea, dejar como algunas cosas muy puntuales. Como mencionaba el concejal Lopera, pues con toda la experiencia y hoja de vida que nos presenta, pues qué bueno que haya una persona que tenga esas capacidades, porque cuando uno va discutiendo esos temas, yo me siento realmente ignorante en los temas de que estamos hablando en infraestructura. Yo me formé en la parte académica y pedagógica, y como administrador, pues trato de manejar de la mejor manera los recursos que llegan a mis manos. Pero pues ya estos temas donde tienen que ver con recursos públicos, pues obviamente no son mi competencia, son más de la competencia de ustedes. Y yo quiero hoy dejar claro algo, y es que yo no en ningún momento estoy planteando aquí, ni estoy criticando, ni vine a destruir, jamás. Yo simplemente estoy presentando un informe tal como me lo solicitaba el Consejo, y es necesidades. Como usted lo ha mencionado, hay muchas, y pues yo simplemente estoy planteando esas necesidades. En ningún momento estoy desconociendo que el colegio ha sido una obra y un avance en la educación y un avance grandísimo para la comunidad. Mal haría yo en hacer eso, más como representante legal. Es una obra que le ha dado un avance a la institución, a la educación en la comuna. Simplemente lo que quiero es que con estas necesidades, como representante de la comunidad, dejar en el ambiente que no nos olviden que ahí estamos y que hay esas necesidades y que lo que ustedes nos puedan colaborar y lo que nosotros podamos, para eso estamos, decían algunos de ustedes, trabajar en equipo, claro que sí. Y en ningún momento se tomaron las fotos, como dice, para mostrar lo peor, no. Las fotos no las tomó el rector, las fotos las tomaron algunos padres de familia. En este momento me están acompañando tres personas del consejo directivo, una profesora, un coordinador, ¿cierto? Porque es que ellos a mí me piden respuestas. Entonces yo los invito que vengan acá para que se den cuenta de la situación real, que hay cosas que no dependen de mí y que lo que venimos acá no es a generar polémica ni a criticar la gestión de nadie, para nada. Al contrario, pues estamos muy agradecidos con el consejo anterior y con el alcalde anterior por la obra que hicieron, porque a nosotros nos generó unos cambios bien significativos en la parte de los ambientes escolares. Pero pues no podemos tapar eso con un dedo, simplemente estamos planteando las situaciones, hay que buscar, como dicen ustedes, seguir avanzando. Entonces hay que mirar en dónde está la situación y de ahí para adelante gestionar. De eso se trata. Yo no, insisto, quiero dejar eso como muy claro, porque quedó como el ambiente de que me estuvimos hablando aquí, que eso es lo peor y que la obra quedó mal hecha y eso fue un elefante blanco. No, para nada. Pues hay que revisar, como dice el concejal Lopera, hay unas pólizas de garantía, pues obviamente que en ese término de día los especialistas son los que deben mirar qué es lo que se debe hacer, cómo se debe revisar. Yo les cuento, yo he pasado esas quejas, como usted lo dice, ¿qué he hecho yo? Sí, se ha gestionado, se ha puesto la queja ante la Secretaría de Educación, que es nuestro jefe directo, inmediato. Ellos han hablado con la interventoría, han hablado con los ingenieros, se han acercado y algunas cosas de las que hemos hecho las han arreglado. O sea, dentro de esa garantía eso se ha hecho, un muro, unas goteras, sin embargo todavía quedan cosas. Y ayer que tuvimos reunión con la secretaria hubo ese compromiso de terminar de arreglar esas fallas que tienen y esa infraestructura, pero hay cosas que a nosotros se nos salen de las manos porque uno ve una grieta y de pronto le dicen, eso es de asentamiento. Y resulta que no, puede que no sea asentamiento sino otra cosa, pero nosotros pues creemos en esa fe. Entonces, me parece una muy buena idea y sugerencia de que se haga una revisión por especialistas, simplemente por, como dice el concejal, por claridad de la situación y para que todos estemos tranquilos. Porque nunca, o sea, mal haría yo en difundir o decir que fue una mala inversión, al contrario. Insisto, nosotros como comunidad estamos muy agradecidos con el gobierno anterior por esa obra y porque de alguna manera nosotros hemos ido avanzando también en eso y hoy en día nos sentimos en otro ambiente y nuestras tareas también han cambiado. Respecto a la parte de la discusión del presupuesto, que dice el concejal Hernández que me invita, pues yo tuve la oportunidad de ir el año pasado y me doy cuenta que son temas en los que, insisto, yo soy muy ignorante en eso, no me he preparado en eso y a veces en esas reuniones uno se siente tan perdido y creo que dentro de mis funciones y dentro de mi competencia, digo, tal vez por conocimiento, voy más por saber qué es lo que pasa, pero más allá de la intervención no podría hacerlo porque no tengo el fundamento suficiente para eso. Lo de la construcción por fases, eso es cierto, eso estaba planificado. Y yo lo que les quiero dejar en la mente es si se han hecho dos fases y que faltan dos, falta una, perdón, y que la tengan presente. Eso es como el mensaje que quiero dejar. La parte de el manejo de recursos que se tienen, que me dicen que pues yo como rector debo responder a las necesidades con los recursos que tengo. Claro, eso es lo que se ha hecho, yo lo hacía en mi presentación. Es que el colegio no es solamente esa sede central, son ocho sedes A nosotros alguien nos preguntaba cuánto le llega, a nosotros nos llegan 140 millones para las 8 sedes, nos llega cerca de 93 mil pesos por estudiante para el año. Entonces con eso nosotros tenemos que arreglar baños, tener en cuenta todo lo que es la parte de mantenimiento, de pintura, y como les decía, ustedes pueden visitar no solamente el colegio, todas las sedes, y se darán cuenta del mantenimiento, y eso demanda algunos gastos, y se nos ha ido el recurso en eso, es muy poco recurso para lo que hay que hacer. Entonces, la invitación mía también es eso, ténganos en cuenta cuando vayan a gestionar algún recurso para que algo llegue allá y nos ayuden a mejorar las bases. Es parte del trabajo en equipo. Revisar las políticas en cuanto a la parte del posconflicto y la paz, claro que sí, nosotros las hemos revisado y estamos ahí atentos, porque precisamente nosotros tenemos que atender la cantidad de niños que están llegando a Girardot con todo ese tipo de problemáticas, y ahí los estamos atendiendo. La cobertura no ha aumentado, hemos mantenido el mismo nivel de cobertura que había desde el año anterior, pero la atención a los muchachos sí ha mejorado un poco. Sí ha mejorado, y creo que eso es para tenerlo en cuenta. La comuna se siente un poco mejor en cuanto al desarrollo en la parte educativa por esos avances que se han hecho en la parte física. Y yo estoy de acuerdo, como dice el concejal Víctor, que hay que hacer un frente común. E insisto, los invito al colegio en el momento que ustedes quieran, a estar las puertas abiertas en lo que yo les pueda ayudar y podamos trabajar para conseguir recursos, pues para eso estamos. La idea es trabajar por Girardot y por esa comunidad que tanto nos necesita. No, yo creo que los odios y los rencores y las críticas, eso no genera nada bueno. Al contrario, la idea es que todos trabajemos por una ciudad y por una comunidad que tanto lo necesita. La preocupación por lo que hay más preocupación por lo material que por las personas. Pues ahí, de pronto, yo le diría al concejal Alex que ahí en el colegio se han venido haciendo, yo les decía al comienzo de mi presentación, son muchos los proyectos, pero se trabaja más por la persona que por la parte incluso conceptual y por la parte material. Solo que aquí, cuando nosotros nos invitan a dar un informe acerca de necesidades, pues presentamos unas necesidades materiales, porque lo académico y lo pedagógico es nuestra competencia y es nuestra especialidad, entonces eso lo manejamos nosotros. Pero la parte de la infraestructura física sí obviamente la manejan es ustedes y pues obviamente la parte de la administración. ¿Cómo se ha impactado? ¿Que cuántos grupos de investigación, el impacto social, los egresados? Comentaba en mi informe al comienzo. Tenemos 4 niños que fueron beneficiados con las becas de Cepilo Paga. Tenemos egresados que hoy en día son docentes en la institución, que hoy en día, como ustedes lo manifiestan acá, algunos egresados del colegio. Entonces, eso nos permite tener una claridad de que estamos haciendo una labor en cuanto a la formación de personas. ¿Cómo son los resultados en la educación superior? ¿Que cuántos continúan? La gran mayoría están continuando por el convenio que tenemos con el SENA. Ahorita estamos trabajando, ya se hizo la parte de articulación con las técnicas y se está trabajando en una articulación para la tecnología, para que los muchachos puedan continuar en el mismo colegio, orientados por instructores SENA, pero formados en tecnología. En eso estamos gestionando. Entonces, la idea es que ellos salgan de ahí ya como tecnólogos, no solamente como técnicos. La ubicación en pruebas, a ver, yo les decía lo del índice sintético de calidad educativa, que es lo que están midiendo las instituciones educativas. El año 2014 fuimos a nivel Girardot la institución que tuvo el mejor promedio en los tres niveles que clasifican, que es primaria, media y técnica. Ya este año, pues obviamente descendimos un poco, aunque mejoramos, descendimos un poco y ya estamos en el quinto puesto, pero porque hubo instituciones que tenían unos niveles un poco más bajos en el primer año, que se midió, y en este segundo pues subieron mucho más. Entonces, por eso ustedes escucharán de algunos colegios donde se les dio unos incentivos económicos. Nosotros el incentivo no lo recibimos porque no hubiéramos mejorado, mejoramos, solo que no mejoramos tanto como aquellos que sí se ve una escala grande de mejoramiento en lo académico, pues porque había un nivel bajo y este año mejoraron bastante. Nosotros nuestro nivel no era tan bajo, y aunque mejoramos, no es tan significativo el mejoramiento. Lo que habla el concejal Juan Rojas es que la falta de planificación y la cantidad de estudiantes, la cantidad de estudiantes, si la cantidad de estudiantes mejoró con la obra. Yo les decía ahorita, no, la cantidad de estudiantes no aumentó, pero sí la condición en que están, eso sí mejoró, pero solo en la sede central. Yo insisto, es que cuando hablamos de megacolegio no es solo hablar de esa obra, sino que el colegio, la institución educativa técnica Francisco Manzanera son 8 sedes, y por las 8 sedes hay que responder, y a las 8 hay que administrar, y a las 8 hay que darle recursos. Entonces no solamente esa parte de ahí, y que falta planificación y afán de contratación. Yo vuelvo e insisto, son temas que de pronto a mí se me salen de las manos, porque nosotros no tenemos ni competencia ni injerencia en ese tema, y por eso llegamos aquí a plantear la situación como está, para que ustedes de alguna manera puedan intervenir y hacer cosas como la que dice el concejal, de invitar al interventor, de invitar al jefe de la obra, de la gente que, digamos, hablar con especialistas sobre los temas, porque pues sería simplemente aquí discutir sobre opiniones y cada uno tenemos nuestra opinión. La idea es que realmente, como él lo dice, sea un informe de especialistas para que podamos llegar a pues a concluir un real acuerdo y mejorar lo que está por mejorar. Yo pienso que la cosa no es como para decir que eso está grave y que es lo peor, no. Simplemente sí hay cositas que quedaron ahí que hay que mejorar. No se pueden dejar ahí y es mi deber y mi responsabilidad informar. Y por eso estoy acá haciendo ese informe. En la parte de ayudar a gestionar recursos, como les digo, dice la concejal Marlene, para eso estamos acá, yo estoy de acuerdo, y el año pasado pues ustedes hicieron ese trabajo y ojalá que este año, como dice, me encanta escuchar y que mis compañeros del colegio escuchen de que se están gestionando recursos, ¿sí? Yo sé que eso es cuestión de tiempo, pero pues eso hace que nosotros también tengamos esperanzas en que el colegio no está olvidado. Si no se da esta discusión, esta invitación acá, pues seguramente que sigue en el ambiente de que en el consejo no tienen nada en cuenta y que allá estamos aislados. Pero ya el hecho de haber venido y que ellos escuchen, seguramente la comunidad se va a enterar de que sí se están haciendo cosas y de que eso no va a quedar ahí y que pues eso va a seguir mejorando. En cuanto a los recursos de FONADE, yo ya hice algunas gestiones con recursos de FONADE, pero bueno, tendría que entregarle algún informe posterior sobre las gestiones que se hizo. Con respecto al Ministerio de las TIC, nosotros estamos inmersos en un programa, hay 70 instituciones clasificadas en el país, en un proyecto que se llama Currículo Exploratorio de TIC, que lo está manejando la Universidad de Pereira desde el Ministerio de Educación. Nosotros hacemos parte de esas 70 instituciones del país. Nos visitaron la semana pasada y precisamente son quienes nos están apoyando en ese tema de la parte de gestionar la parte académica para después a través de eso conseguir recursos por el ministerio. En esa parte estamos. La invitación de la concejal Marlene, pues igual, trabajar en equipo y como les digo, nosotros también estamos como en esa actitud. Queremos es simplemente pues que no nos dejen en el olvido, que nos visiten. Nos gustaría, yo el concejal Farid Díaz estuvo por allá visitándonos, el concejal Alex también ha ido, entonces qué chévere que todos fueran y conocieran, porque son parte de la obra de todas las sedes y poder también hablar un poco más de la problemática. Lo que dice el concejal Levy de la visita para exigir garantías, les decía, estoy de acuerdo en que eso se haga, pues para tener claridad sobre muchas de las especulaciones que se hacen acerca de la obra y acerca de la calidad, etcétera, etcétera. Yo no soy quien, simplemente lo que he dicho es que me ha tocado cambiar unas llaves, pueda que no haya sido por calidad, pueda no sé, pero pues es lo que yo he hecho y por eso se los cuento a ustedes y ya los técnicos y especialistas dirán si realmente es la calidad de los materiales o realmente es un mal uso o qué es lo que está pasando con esas situaciones. Espero que esta visita que han ustedes evocado acá, pues la organicen y con mucho gusto las puertas del colegio están abiertas y están abiertas para ustedes y para toda la comunidad y en la medida en que ustedes vayan y lo que necesiten, yo ahorita les dejo mi teléfono para cualquier cosa, lo que necesiten aclarar y pues de eso se trata, de trabajar de la manera más transparente para que así mismo las cosas vayan funcionando y ahí tratando un poco de salir del paso a tanta especulación acerca del trabajo de las obras. Quise que ustedes conocieran el periódico porque ahí yo siempre hago una parte de la editorial donde presento un panorama del colegio. Entonces ahí si ustedes leen esa partecita seguramente se van a enterar de más cosas, pero insisto, nunca en hablar mal de lo que se ha hecho ni de la gestión de nadie porque no es mi función, simplemente tratar de poner como en contexto la situación real, porque uno para mejorar las situaciones hay que tener claridad sobre lo real y a partir de ahí es que se puede mejorar, pero si uno no habla de la realidad, pues ¿qué va a mejorar? De pronto uno cree que todo está bien y resulta que las cosas, pudiéndolas mejorar, a veces uno no las mejora. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, pero es como la claridad que yo puedo hacer respecto a eso. Insisto, las puertas estarán abiertas en el colegio para cuando ustedes vayan y agradecerle por su atención y agradecerle a las personas del colegio que me acompañaron el día de hoy. Entonces, cualquier situación en el colegio estamos para atenderlos y para trabajar por Girardot y por esa comunidad que tanto lo necesita.